todo, por favor, perdóname. Voy a extrañar los momentos más felices, vivirán eternamente en ese enamorado corazón. Nunca pensé que decirte que te marches has creado un gran vacío en ese enamorado corazón. Pero yo sé que ya está reparando y que nadie va a quererte así como te quise yo. Y que nadie va a quererte así como me quise yo.